felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Buenas noches. Antes de comenzar el programa de hoy, quisiera disculparme por no haber asistido al anterior episodio. Me consta que estuvisteis en buenas manos, en las mejores, en las de Juanítez, y quería disculparme porque la razón para no asistir no fue laboral, fue otra. Ese miércoles, en Pata de Cabra, recibimos una carta, la enésima carta que nos envía un fan, un admirador, un seguidor del programa, o no sé, llámalo como queráis. En los últimos meses ha insistido en contactar con nosotros. En repetidas ocasiones nos ha subrayado lo de acuerdo que está con determinadas opiniones que el equipo de Pata de Cabra ha vertido ante los micrófonos de aquí de Agorasol Radio, unas veces de forma consciente, otras bailando en la fina línea esta que separa, ¿no?, la broma de la incitación a la acción. Me vienen a la cabeza algunas palabras de los colaboradores, como Manel, el profe canalla, cuando llamaba a tomar las calles, o cuando NeoJota gritaba contra el capitalismo imperante que pone palos en las ruedas a la lucha contra el cambio climático, o cuando Juanite llamaba a la acción contra el uso del automóvil en la ciudad. Pero volvamos a las cartas de nuestro fan. Hay personas que se toman todo al pie de la letra, y en este caso podemos estar ante un malentendido de dimensiones considerables. Por eso no estuve en el Pata de Cabra de hace 15 días, y por eso hoy hago un llamamiento a esta persona. Si nos escuchas, no creemos que lo que propones sea la vía para lograr ningún cambio en la ciudad. Nosotros siempre estaremos en contra de la violencia. Por último, trasladarle a la audiencia que, con el ánimo de preservar el anonimato de la fuente, he hecho este mismo lunes o hemos grabado una entrevista con esta persona. Ahora sí estás protegido por el derecho al secreto. Y puedo anunciar que en el próximo programa escucharemos esa entrevista. Dicho esto, comenzamos. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Bueno, pues bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad más humana es posible. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Agorasol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia. Creo que no le he dado yo aquí, ahora sí. Le voy a dar al cronómetro que tenemos la hora, no nos olvidemos. Bueno, les decía, Agorasol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid y que es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o de Radio Almaina, que está en el 88.5 del dial de la FM en Granada. Emitimos allí o se nos puede escuchar los domingos a las 5 de la tarde. Bueno, pues de ser así, os damos la bienvenida. Si queréis contarnos algo para, bueno, pues nada, que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra- o en nuestra web, que es patadecabra.es. También puedes ponerte en contacto con nosotros en Facebook. Y bueno, como ya estamos todas, pues si os parece, comenzamos. Gregario. ¿Dónde vas, Gregario? Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario. Tienes que ayudarlo a volver al pelotón. Tiene que ganar el maillot, Gregario. Esto es el Tourmalet, ¿o no lo ves? El Tourmalet, Gregario. ¡Ayúdalo! ¡Vuelve al pelotón! Gregario. Gregario. Vuelve aquí, Gregario. ¡Pelotón! ¡Pelotón! Texas, en el seno de una familia acomodada. Era el mayor de tres hermanos. Siempre despuntó en todas las disciplinas deportivas. Pata de cabra. Con el viento de cara. Bueno, pues hoy os traemos aquí a los micros de Pata de Cabra uno de los ilustres colaboradores de nuestro espacio, Carlos, activista de la bici de Gijón, también uno de los creadores o uno de los impulsores de 30 días en bici aquí en España. Bueno, y lo hacemos porque ha estado investigando sobre una revista de finales de los 70, principios de los 80, que se denomina Bicicleta, y hasta ahí parece todo normal, un programa en el que se suele hablar de bicis y en el que me van a hablar de una revista que se llama Bicicleta. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, Javi, Sara, familia, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí comentando, ¿no?, que todo parecía como que cuadraba, ¿no? Bicicleta, sí. Programa de bicis, pero ¿qué le pasa a esta revista? Sí, pues eso mismo me pasó a mí. Yo estaba leyendo ahí un paper sobre historia del desarrollo ahí del movimiento ciclista desde principios de siglo y de repente investigando me encuentro con esta revista, Bicicleta, uh-huh. Española. Y de inspiración anarquista y de los años 70, y dije, madre mía, vaya joya, cómo no lo conocía yo esto. Pues bueno, pues ahí leyendo, pues resulta que, claro, Bicicleta no es una revista sobre bicis ni sobre ciclismo, sino una revista política anarquista de orientación anarcosindicalista con un fondo ecologista muy importante. Y lo que es más sorprendente es que ese nombre, Bicicleta, pues es el acrónimo de Boletín Informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y Ecológicas de Trabajadores Anarcosindicalistas. Toma ya, toma ya. Bicicleta. me quedé de piedra. Qué bueno. Bueno, y hay que decir, porque yo me he leído el artículo que has escrito, que es bastante extenso, ¿no?, en tu blog. Que ¿tu blog cómo es? Desde Gijón en Bicicleta se llama. Eso es. Gijonenbici.wordpress.com. Eso es, lo tenía por aquí apuntado. Bueno, he visto que es bastante extenso, ¿no? Y te paras en bastantes o en varios de los números que editaron de esta revista, que ya no se hace, ¿no?, hay que decir. No, fue salieron 47 números entre el 70 y creo que fueron entre el 76 y el 82 que dejó de publicarse. Uh-huh. Sí. Y te fijaste, ¿no?, aún sabiendo que era un tema que no tenía mucho o no tenía por qué tener que ver con la bicicleta, pero sí que estuviste como analizando, ¿no?, para ver qué o de qué hablaban los redactores de esa revista, ¿no?, o si hablaban sobre movilidad. Sí, porque bueno, aunque no era el foco de la revista, que no era una revista sobre ciclismo, pues hombre, pensé que con ese título y teniendo esa inspiración ahí ecologista, pues que algo tenía que haber, ¿no? Y bueno, afortunadamente los anarquistas son muy celosos de su patrimonio, uh-huh. Y entonces está todo muy bien conservado, todo digitalizado y muy bien indexado en varias webs de concretamente yo lo consulté en la anarcobiblioteca de CGT Murcia. Están todos los enlaces en el artículo del blog. Uh-huh. Y bueno, pues claro, como no podía ser de otra manera, pues oye, la bici, aunque fuese tiene una presencia muy importante. Uh-huh. Para empezar, en todos los números, pues claro, la bici es ahí, la palabra bicicleta, pues es como el perejil de todas las salsas, ¿no? Pues hacen muchos juegos, muchas metáforas, ciclistas, dicen con bicicleta ya desestabilizar, hablan de solidaridad con bici, los grupos de redactores o de colaboradores de diferentes ciudades, pues son Bici Valencia, Bici Madrid, Bici Bilbao. y hace muchos juegos de palabras. Hay un titular que se llama Prohibido cazar bicicletas. También tiene una, las portadas de los primeros números son, la bici es protagonista total, y son unas portadas muy muy chulas. Sí, estoy viendo por aquí algunas, ¿no? De la que aparece pues el típico mono montando en bicicleta, ¿no? Oye, el titular este de Prohibido cazar bicicletas, ¿a qué se refería ese artículo en concreto? Es un editorial. El editorial de lo que trata es de cómo la revista se va desarrollando y cómo va creciendo, y la oposición que se encuentra dentro del, como, claro, el clima político de la época. Y entonces ahí Prohibido cazar bicicletas, pues es, oye, dejadnos en paz. Dejadnos en paz. Sí. ¿También? Acaba con un quien quiera entender que entienda. Sí, acaba, ¿no? Ahí lo deja, ¿no? Sí. Oye, veo que en otro de los artículos, claro, es que me he estado viendo, ¿no? Aquí, sí. En otro de los artículos veo que también habla de una manifestación en la que se reunieron 50.000 bicicletas. Sí, bueno, habla de el titular es 50.000 bicicletas y hace referencia a dos manifestaciones en Barcelona y Girona. Sí. Luego no es exacto totalmente, ya. Porque yo luego rastreando la noticia, pues encontré en otra revista ecologista de la época, que tampoco se publica, que es Alfalfa, habla de la noticia más ampliamente, y entonces dice que son unas manifestaciones por el tema movilidad contra el dominio abusivo del coche en la ciudad, ya en el 79 o así, 18 de diciembre del 79, sí, creo que sí, sí. Y entonces habla de la manifestación en Barcelona, fueron 50.000 personas, 50.000 personas en una manifestación anticoche, me parecen muchas, y de los cuales 15.000 iban en bicicleta. Fíjate. Que no es poca cosa. Oye, pues también, Carlos, supongo que este tipo de análisis, ¿no?, de investigaciones que estás haciendo, que te querría preguntar por qué haces este tipo de investigaciones, que me resulta muy curioso, ¿eh? Pero, pues porque te lo pasas bien. Porque me lo paso bien, sí, claro. Porque bueno, son cosas que yo creo que tienen un valor, y me gusta contarlas ahí, sí. En mi blog, que es un blog que trata de bicis y de todas las cosas que tengan relación, y bueno, no, es una cosa que no estaba escrita, algo así. Oye, por lo que has podido leer, ¿estaba mejor la bici en el 80 que ahora? ¿Estaba mejor mirada? ¿O? No, lo dudo. No. lo dudo. Pero pero a mí lo que, más que estaba mejor o peor, lo que me sugirió es que la preocupación viene de lejos. O sea, que no empezó ahora. Es en el mismo momento que se activan los movimientos ecologistas, ya está la bicicleta ahí, ya está ahí la bicicleta dentro del paradigma verde, del cambio de conciencia, del cambio de cómo tienen que ser las ciudades. Todo eso está empezando a funcionar ya. Uh-huh. Y eso es en España, pero bueno, también, por ejemplo, hay un artículo que reproduce en el número de abril del 81, que es muy gracioso, porque ellos llaman En bici por la libertad, está, sí, firmado por Bob Silverman. El título original es Bikecheviques, pedaleando por la libertad. Lo que pasa es que, claro, ellos, como son anarquistas, lo de los bolcheviques no les debía hacer gracia. No. y entonces cambiaron el título, ¿no? Y este texto, que está, lo presentan ahí extractado, pues ya vemos como, bueno, aunque sea un tipo que es canadiense y que y que en su momento fue un activista que montó uno de los mayores grupos pro bici de Vancouver o bueno ahora mismo de Montreal. Y empezó con un movimiento movimiento de activismo muy que hoy consideramos ahí muy moderno, ¿no? Muy de guerrilla y tal, pues ahí habla de cosas que ahora pues son cosas que de las que hablamos, de las que se hablan pata de cabra todos los días, pero sí. De aquellas no creo que fuesen precisamente pensamientos muy comunes. Pues esto entronca con una pregunta que te quería hacer como para medio terminar, pero luego también estoy leyendo aquí una cita de una frase de una de las revistas, de los números que dice: no espera que el litro de gasolina cueste 1,000 pesetas, hágale un corte de manga a la crisis energética. Eran muy de rima, ¿no?, esta gente. Sí, bueno, ya ves cómo escogieron ahí. Es una cita de un libro, el único libro que, vamos a ver, de las pocas secciones que dedican a la literatura, y la única que hacen, que dedican a un libro sobre bicis. Ajá. Sí, el libro de la bicicleta, ¿no? El libro de la bicicleta, sí. Oye, esto entronca con una pregunta que ya le hicimos al alcalde de la bicicleta de Madrid, cuando has hablado de los bike-cheviques, sí. O los bicicheviques, ¿no? Que era como lo que podría ser la traducción. ¿El ciclismo es de izquierdas? Yo creo que no. Que no debería serlo, vamos, que no lo es no lo es en puridad. El otro día también estaba hablando con una persona y nos hacíamos la pregunta de qué pasa cuando te subes en una bicicleta que empiezas a ver o a mirar la ciudad con otros ojos, a examinar las relaciones sociales también con otros ojos, que cambia tu mirada. Y entonces quizás también eso tenga que ver con la respuesta a lo que tú me preguntas, ¿no? ¿Es de izquierdas la bicicleta? No, la bicicleta no es ni de izquierdas ni de derecha. A lo mejor la sensibilidad que genera el moverse en bicicleta pues hace que tengamos un punto de vista más humanista o más que asociamos con la izquierda, pues eso quizás sí. Tengo por aquí en el estudio, Carlos, a Juanítez, que me estaba levantando la mano como diciendo yo quiero preguntar aquí a este señor que tenemos al otro lado del teléfono, así que le paso la palabra, si te parece bien, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Hola, Carlinos. Hola, ¿cómo estás? No quería preguntarte nada, solo quería saludarte porque ya ni me llamas ni me escribes, tío. Así que, pues, por lo menos nos hablamos por aquí, por la radio. Pues está muy bien. Ahí que se conozca nuestro amor ahí en las ondas. Claro, sabes que es público, yo nunca lo oculté. Estaba pensando que con este tipo de contenidos no vamos a dar el paso a una cadena decente como la COPE en la vida, ¿eh? Tanta bici, tanto anarquismo. No, igual no esperaba yo que esto fuera objeto de interés por parte de la COPE, no. Pero bueno, siempre hay gente rara como vosotros. Oye, quería hacerte una pregunta. Danos tu opinión sobre el nuevo alcalde de la bici de Madrid. Madre, bueno, no puedo hacer nada más que decir nada más que parabienes sobre Jaime. La verdad es que, bueno, yo a Jaime lo considero un amigo también ¿puedo tirarme un pegote aquí en directo? Por supuesto. Sí, claro. Siempre que no vuela. Yo había, antes de que le descubrieran para alcalde de la bicicleta, yo ya le había descubierto para ser el coordinador de este año de 30 días en Bici Madrid. O sea que yo ya iba por delante ahí reconociendo la valía del chaval. Y bueno, a mí me parece que el perfil de Jaime es un perfil muy bueno para una cosa o para una sí, una cosa como estas de los alcaldes de la bicicleta por su buen humor, por esa cosa que tiene, que sabe cómo facilitar el diálogo y hacer que la gente, yo creo que colabore y se una por encima de las diferencias, que yo creo que es una cosa que hace mucha falta ahí en Madrid, ¿verdad? Pues sí, sí. Así es. La verdad es que sí. Oye, vamos a recordar una vez más el artículo. Es, bueno, lo podéis encontrar, lo podéis leer, gijonenbici.wordpress.com. Nada, dedicadle 10 minuticos. Yo creo que con 10 minutos te lo ventilas, ¿no, Carlos? Sí, luego si quieres andar. Está todo lleno de enlaces a las cosas. Bueno. Muy bien, muy bien. Oye, ¿en qué andas ahora? ¿Estás preparando ahí los 30 días en bici o qué? ¿A tope? Sí, ¿no? Preparando los 30 días en bici de Gijón y intentando también intentar un poco que se extienda la palabra de 30 días en bici y que siga creciendo por otras ciudades. Y bueno, eso, este año la verdad es que estamos muy contentos también porque hemos abierto ahí algunas ciudades potentes en Latinoamérica, hemos activado algunas que estaban un poco durmientes en España. Este año va a ser un gran año para 30 días en bici. Joder, qué bien nos lo pasamos allí cuando fuimos a Gijón, ¿te acuerdas? Pues sí, como era el pato de cabre. Yo, si queréis, ya sabéis, tenéis aquí... estamos deseando que volváis, o sea que bueno, abril... No lo digas muy alto, a ver si nos vamos a escapar, ¿eh? A ver si... Bueno, está, venga. Ay. Bueno, oye, pues, Carlos, que muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, que tú siempre estás dispuesto. Siempre que te llamamos es como, venga, ya, cuando queráis. Sí, y es, claro, una, claro. Es una gozada. Es un placer. Es una gozada, es un, y además para un tema tan interesante. Muchas gracias y siempre es un placer, uno, hablar con vosotros y dos, pues también contar algo a la ilustradísima audiencia que tenéis. Sí, desde luego. Pues nada, Carlos, un abrazo, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Cuídate. Hasta luego, chavales. Chao. Porque la vida con determinados jugos entre manos puede ser maravillosa, hoy exprimiremos el cerebro de Neo J para beber directamente de su sabiduría en el sintetizador. Consomé de sesos, receta zombie. Neo J, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sostenibles y cerveceras tardes. Ahora sí. Y ya, bueno, vamos a saludar también al resto de la mesa. Tenemos por aquí a Juanito, nuestro investigador privado. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, otra vez. Muy buenas tardes. Y también aquí tenemos a Sara Rojo, que está aquí a los controles. Pero no, también se ha arrimado el micrófono, ¿no? ¿No es así? A ver. Ahora. Bueno, ahora sí. No sé, sí. Bueno, Neo J, sostenibles tardes. Sí, hoy os traigo dos temas. ¿Qué has hecho con Manel? Manel me lo he comido. Te lo has comido. Eso, lo que hablamos del zombie, pues ahora es... Manel ahora se ha convertido en un zombie. Te has comido sus gominolas también. Sí, ha habido mordisco. Por cierto, no sé qué os ha parecido lo que hemos comentado al principio del programa del tema de la carta de este oyente. Bueno, menudo clickbait de esos que nos han soltado. Lo hemos dejado clickbait ahí, pero bueno, que también... Un cliffhanger ahí de esos... Nos has dejado... Un poco intrigados. Claro, yo quería contarlo. Lo que pasa es que, a ver, hay que explicarle a la audiencia que hemos quedado aquí a y media, bueno, a menos hay 25 o así para empezar el programa a las 8 y media. Entonces, con la urgencia, no me ha dado tiempo a contaros nada antes del programa y he tenido, bueno, Y vamos a tener que esperar 15 días más lo que tardas en subir el podcast para enterarnos. Para la entrevista, claro. Bueno, entrevista bueno. Con este hombre. Qué misterio. Perdona, NJ, que te robo tu tiempo, tu maravilloso tiempo. Yo quería hablar hoy de una noticia que salió el otro día en el diario.es, que hablaba sobre la mayor cartera de inversiones del mundo, BlackRock. No sé si os suena. Uh-huh. Parece que son uno de estos amos. A mí me suena eso a Piratas del Caribe, y aunque no he visto ninguna de las pelis. ¿Por qué toda la gente de inversión empieza por Black, Blackstone, Black Rock, ¿verdad? Es un poco... Bueno, son sus principios. Oscuros. Bueno, por lo menos no es dark. Su alma. ¿No? Pues esta gente... Pero si no te gustan, tienen otros, ¿eh? Esta gente, a priori, parecen malignos, ¿no? Son... Es la mayor cartera de inversiones del mundo. Creo que maneja 7 millones de dólares en activos. Y es la que asesora a empresas para decirles dónde deben meter su dinero para ganar pasta. Pocos me parecen. Pocos. ¿No? Bueno, pues nos ha sorprendido muchísimo que ha venido el señor Larry Flynn, que parece que es el presidente, ojo, con K, no con T, que con T creo que publicaba una revista con señorita hace tiempo. Señorita, te quedabas. El landismo. En pata de sí. La señorita, viva el Producto Nacional Bruto. Bueno. Pues este señor ha decidido, anualmente publica pues una carta por dónde va a ser el ritmo que va a marcar de sus inversiones para el año en curso, y este año ha sorprendido a todo el mundo decidiendo situar al medio ambiente en el centro de su estrategia de inversión. De tal forma que considera el riesgo del calentamiento climático como uno de los que más pueden afectar a todas las inversiones, a precios, costes y demandas de toda la economía mundial. No solo el cambio climático, sino la política que se haga con ella. Y lo ha interiorizado tanto que ha advertido a todos sus clientes que de no tomar acciones en sus empresas respectivas, acciones visibles contra el cambio climático, viendo que cada empresa hace lo que puede para evitarlo, pues que ha decidido penalizarlo en sus baremos que hace para aconsejar inversiones, pues ha decidido que va a penalizarlo. De hecho, ya lo ha hecho con las centrales térmicas de carbón, que las ha dado por muertas oficialmente, y que este señor diga que esas inversiones no son aconsejables, pues supone que nadie en el mundo, y de hecho yo creo que he escuchado alguna noticia de algún banco español que ha decidido no invertir en centrales de carbón, y supone pues que realmente y efectivamente la economía se preocupe por este tema. Y bueno, quería preguntarle a Sara, que además está interesada en este tema, que opina sobre esto. Sí, yo también lo leí, el que escribía Ballena Blanca en el diario.es, y venía a decir que ya, de hecho, ya estaban haciendo acciones y ya habían como decidido sobre el futuro laboral de 50 directivos de empresas. Porque, claro, esta gente tienen voz y voto si quitan o ponen a algún directivo, con lo cual los directivos también, ya les importe un pito o no el medio ambiente, y saben que su trabajo está pendiente de que este señor decida que quiere poner dinero. Y en el artículo creo que venía a decir además que a él le da igual, poco más o menos decía que a él le da igual el medio ambiente. O sea, que lo hace porque sabe que si no, no va a haber negocio. Él como que mira a mucho más largo plazo tal vez que otros muchos directivos o empresarios de los que estamos acostumbrados a escuchar cosas, como por ejemplo el otro día Borrell. Efectivamente, o sea, estamos uniendo la evidencia científica, que ya es clara y transparente para todo el mundo la asume, estamos añadiendo la evidencia económica. O sea, la economía se da cuenta de que no, es evidente que nos va a afectar a todos, a todos los niveles, y hay que hacer algo para evitarlo. Entonces, me parece muy bien que las grandes empresas empiecen a dar este cambio, porque que nosotros como individuos, granito a granito, vayamos un poco modificando nuestras conductas, intentando evitar contaminar con los residuos, reciclando residuos, emitiendo menos CO2. Está muy bien, pero realmente todo ese esfuerzo, si las grandes empresas no se mueven, no sirve de mucho. Entonces, para que por lo menos sea más rápido la actuación para evitarlo, yo creo que es fundamental que las grandes empresas actúen. ¿Qué opinas, Juanite? No, estaba pensando, ¿cómo engancha esto, según tu opinión, con el ecofascismo? Bastante. Bastante, porque este señor realmente ha dicho que no le importa la ecología. Pero claro, las grandes empresas se están dando cuenta de que va a ser fundamental. Es por lo menos una estrategia que hay que tratar en el futuro. La gente se preocupa por ella. Y lo que yo advertía del ecofascismo es que tenemos que estar alerta, que no nos hagan pagar a los de a pie, a los que menos culpa tenemos de los daños causados, con todas las tasas y perjuicios de la transición ecológica hacia un modelo más justo. Cuando de verdad las grandes compañías se pongan a poner en acción medidas, que estas acciones sean equitativas y que sean justas. Es decir, que los que más tienen, los que más contribuido, los que más han contribuido a perjudicar el medio ambiente, que sean los que más dinero pongan para evitarlo. Yo quería preguntarte si, aparte de que las grandes empresas, más que tomar conciencia, tomen conciencia del dinero que pueden perder, ¿no? Porque al final es esto, es básicamente. Eso. ¿No crees que hace falta que fallezcan un par de generaciones? Pero todas, de golpe. Bueno, yo... Tú luego que si los oyentes se ponen bravos. Sí, ¿no? A ver, es cierto, muy bien. Gracias, Sara. Porque ves, es que estamos aquí hablando de forma coloquial y pues uno se viene arriba también, ¿no? A lo que me refiero es que hay generaciones que yo creo que por mucho que se bombardee con una realidad, nunca la van a asumir como propia. Y es más, les va a dar igual, ¿no? Entonces, yo creo que para que haya un cambio en la forma de tratar o de relacionarse con el ser humano con el planeta en el que habita de momento, bueno, pues tiene que pasar, pues eso, un par de generaciones. Claro, pero también puede ser que igual, esa gente nunca, esas generaciones que tú sí dices, no, nunca van a cambiar su mentalidad. Y en realidad, si lo piensas, tampoco nos importa. Mientras la gente poderosa y con dinero de repente vea más allá y se dé cuenta de que si se sigue así tampoco va a haber dinero para nadie, y les meta miedo con que les va a tocar sus sueldos, les va a tocar sus puestos directivos, pues esas generaciones que tú dices, que ahora mismo son las personas que están en los puestos directivos, se acojonan y actúan en consecuencia. ¿Que lo hacen porque si no pierden su trabajo? Bueno, pues al menos que lo hagan, ¿no? Por lo menos lo han hecho, ¿no? Me parece bien. Yo no creo que sea tanto generacional como una cuestión de dinámicas, porque, bueno, sondeando un poquito las nuevas generaciones, y lo digo, bueno, lo que yo tengo más cerca son los compañeros de mi hija, ¿no? Realmente repiten exactamente las mismas dinámicas que tienen sus padres y que sus abuelos y que todo el mundo. Es decir, estos chavales no nacen especialmente concienciados, sino a veces todo lo contrario. Sí. Os sorprendería. A veces tendemos a pensar eso, que estos chavales ya, bueno, están súper concienciados con el cambio climático y realmente no. O sea, realmente no es así. O sea, no se tiene que morir nuestra generación, ni la anterior ni la siguiente. Hay que cambiar pues las dinámicas o lo vamos a romper. En ese todo. Caso, ¿creéis que pues la implantación de leyes como la del hijo único o la de la eutanasia o la de pueden ayudar a paliar o a frenar el cambio climático? Eutanasia obligatoria. Eutanasia, sí. A partir de los 60 todos al hoyo. Vamos a acabar con la solución final aquí, madre mía. Hombre, lo que está claro es que sobran humanos, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo toda la mesa o sí, soy el único que lo piensa? Sí, sí, desde luego sí, los humanos somos una especie de gran coronavirus para este planeta. Estáis a un paso de ser supervillanos, de convertirse en supervillanos. Aquí es terminar a parte de la humanidad para salvar el planeta. Yo ya tengo una gata a la que puedo acariciar sobre mis muslos. Así que ya me queda menos. Mientras se oyen carcajadas de fondo, ¿no? En un sillón que está de espaldas a la pantalla. Sí, además con un sillón orejero, efectivamente. Sí, ya me queda poquísimo. Bueno, yo, contestando a lo que has dicho antes de los niños, creo que por lo menos esa gente, esos niños que repiten las dinámicas de sus padres, por lo menos el entorno no será el mismo. La presión social no será la misma. Si estas empresas hacen lo que tienen que hacer, por lo menos para no perder ni dinero ante la evidencia, Y empezamos a concienciar y de forma que sea algo tan evidente que nadie pueda pensar como los negacionistas, o sea, de forma contraria, yo creo que bueno, ahí habrá un poco... Bueno, estamos ante un EOJ nuevo, en este 2020. Acabó el 2019 queriendo quemar el, sí, el capitalismo, ¿no? Y que todo ardiera y hoy... Era quiere reconducirlo. Hoy, bueno, sí. No te creas que no tengo todavía ganas, pero bueno. Hoy está. Es que hoy he visto una pequeña esperanza. Hoy hay esperanza, hoy hay esperanza. Que lo quiero enlazar con el tema, la segunda parte de lo que quería hablar de cerveceras tarde. Cerveceras tarde. Porque me sorprendió la semana pasada una noticia que vi sobre una compañía cervecera, BrewDog, no sé si, sí, si aquí la audiencia la conoce. Pues BrewDog son unos escoceses, han empezado a hacer cerveza artesanal desde 2007 y construyeron una imagen corporativa a base del movimiento punk y de ir contra lo establecido, porque básicamente empezaron a sacar cervezas muy diferentes, en el 2007 hablamos, hace ya más de 12, 13 años, empezaron a sacar cervezas muy nuevas. El mundo de la cerveza ha sido muy plano durante mucho tiempo y a partir de que ellos y también otros cerveceros artesanos empezaron a experimentar con cosas nuevas, con nuevos estilos y tal, pues han cambiado totalmente el mundo cervecero. Han hecho cosas también muy locas, o sea, su producto estrella es la Punk IPA, uh-huh. Pero bueno, también han hecho cosas muy locas como la cerveza con más alcohol del mundo. Han metido un barril, un tanque de cerveza y lo han enviado al Mar del Norte para que se enfríe, mientras que para que hace una maduración ahí. Me está dando miedo. Lo de BrewDog no sí, es sí, porque lleve perro la cerveza, ¿no? No sé por qué, pero bueno, sí, son no, esa es la Cruz Campo, ¿no? Es que como no está Manel aquí, tenía... Esperemos que no lleve perro, pero no creo. Y empezar haciendo cosas no tan... Porque yo voy a ponerlas como ejemplo de empresa sostenible, pero he encontrado también ejemplos muy malos. Sacaron una cerveza que solo se podía degustar a altas altitudes y para eso fletaron un viaje de Londres a Estados Unidos, uh-huh, donde se servía la cerveza que habían diseñado especialmente para ser degustada a unas altitudes del avión. Y luego volver. La verdad es que eso no era nada ecológico, no, pero bueno. Parece que a lo largo del tiempo... Esta gente ha ganado mucho dinero, se han hecho muy famosos. Y se han concienciado. Y han empezado a concienciarse, y eso es lo que me gusta. Ya veíamos que han hecho pequeñas iniciativas, como sacar una cerveza que se llama Make Earth Great Again. En la portada veíamos a un oso polar luchando contra un Donald Trump robótico. Y esta cerveza la sacaron para concienciar a la gente del cambio climático y como protesta por la salida de Estados Unidos de la cumbre del clima de París. Entonces, primero, querían concienciar a la gente, todos los beneficios de esta cerveza iban a una organización ambiental, creo que se llama 1010 Climate Action, no sé si la conocéis, y además utilizaban agua de hielo derretido del casquete polar ártico y unas vallas del Ártico como... los ingredientes son como zonas en peligro por la actuación de la disminución de la capa de ozono y del calentamiento global. Entonces, bueno, empezaron ahí. También luego empezaron a decir, bueno, como nos estamos ganando mucho dinero, vamos a invertir un millón de libras anuales en proyectos de desarrollo para la cooperación. O sea, y todos los años deciden entre los inversores, los empleados y los clientes a dónde van a invertir ese dinero. Y todos los años invierten ese dinero. Pero es que ahora... han cambiado un poco de rumbo y han sacado una campaña que se llama BrewDog Tomorrow. A ver si la encuentro por aquí. Vale. Entonces, su lema es asegurémonos de que tenemos un planeta para hacer cerveza en él. Es decir, es una serie de medidas de 6 puntos, uh-huh, donde quieren ellos que hacen cerveza, que de por sí, bueno, os adelanto, el proceso de cerveza es bastante sostenible. O sea, en general, casi todo el residuo que se genera se aprovecha para, por ejemplo, pienso para ganado. La verdad es que suele ser bastante sostenible. Lo que no es sostenible, mejor, es la distribución. Para Cruz Campo. Lo que no es nada sostenible, tener una fábrica, por ejemplo, en Escocia, como tienen ellos, y mandar cervezas a todo el mundo, porque lo hacen, y con el consumo de CO2 que tiene este envío, ¿no? Pues ellos lo que quieren es, han dicho, se han dado cuenta de que no, bueno, había ciertas cosas que no les gustaban, y han empezado a tomar una serie de medidas, os las digo. La primera es latas para la igualdad. Piden a la gente, esto va enlazado con el punto 2 que ahora diré, que les lleve 50 latas vacías de su producto y eso les reportará, no sé si pagando alguna pequeña cuota, acciones de la empresa para ser O sea, porque quieren, no quieren poseer la empresa, sino quieren que haya una gran participación de la gente y que incluso tome decisiones. Quieren una ampliación de capital de gratis, ¿no? Bueno, sí, algo así. Pero no, pero viene para la segunda. ¿Por qué quieren que le lleve 50 latas vacías? Porque su segunda medida es que van a empezar a envasar, a reutilizar esas latas. Normalmente las latas nunca son reutilizables. Y ellos han hecho una investigación, una ingeniería, y van a una lata usada, volver a utilizarla. Eso, las latas son uno de los mayores residuos que tiene. Pero ahora mismo no se reutilizan las latas. No. La cerveza se suele, toda la cerveza que tomamos en la pared, utiliza envase retornable. Sí. Se lava y se vuelve a utilizar. Es vidrio. Pero las latas en general nunca se ha estudiado cómo reutilizarlas. Pues ellos parece que han investigado y lo pueden hacer. Y han dicho, lo vamos a hacer. Entonces, con las 50 latas que les traiga la gente, van a rellenar. Y no solo con esas, sino han dicho, ¿cómo se llama? Indie Trash Cans. Se refiere a que no te sorprendas si tu cerveza viene en una lata de Coca-Cola. O sea, porque incluso van a utilizar otras latas. Bueno. O sea, van, supongo lo recubrirán de alguna forma, la lavarán, la recubrirán con una resina, todas las latas van recubiertas con una resina por dentro. Pues ellos han dicho, pues vamos aquí a reducir un poco los residuos que generamos. Otra, la tercera, esta es la que más me gusta. Cerveza imperfecta hace un gran vodka. Es decir, en el proceso cervecero, sobre todo esta gente que está loca y hace mezclas rarísimas de cerveza, pues muchas veces pues cometen errores y hay que tirar esa cerveza. Pues en lugar de tirarla, han dicho, ¿por qué vamos a tirar esto? Vamos a hacer vodka con ello. Están en Escocia. En Escocia das una patada y te salen 1000 destilerías. Pues el proceso de fabricación de vodka o de whisky, primero es hacer una base alcohólica, rollo cerveza, pues bueno. Pues como se destila y ya no percibes los errores que hayas podido cometer, van a hacer vodka con este líquido. Eso es una medida de ahorrar. Y otra, la que más ahorrará, sobre todo, la 4 y la 5, las digo juntas para no extenderme. Cerrar la empresa. Bueno, dicen, do it yourself dog y brew dog free house. Es decir, bueno, combinadas. Lo que van a hacer es, todas sus recetas, son muy famosos porque han revolucionado el mundo de la cerveza. Todas sus recetas las han hecho open source y las han publicado en su web para que cualquiera en su casa lo pueda hacer, de forma que te ahorre los costes de transporte y por lo tanto las emisiones. Entonces, está muy bien. O sea, me parece una idea buenísima. Bueno, vale, ellos van a venderte los kits, claro, para hacértela y van a ganar dinero con eso. Pero bueno, es una manera de decir, bueno, no hace falta que te mandes, si vives en Nueva Zelanda, la cerveza desde Escocia, que con el consumo de CO2 la emisión de CO2 que supone eso, te la haces tú y ya está. Y tienes más o menos la misma receta. Y bueno, la última... redundar sobre eso, van a invertir 1 millón de libras al año en investigación e iniciativas para ayudar a la industria para que tenga un impacto positivo en el mundo. Bueno, es raro que no hablen de la séptima, ¿no? De darle el sobrante al Padre Ángel, ¿no? Porque ya es lo que falta aquí. A tu amigo el Padre Ángel. El Padre Ángel siempre aparece en todas estas cosas. Sí, sí. A mí lo que me ha gustado es lo de que te den parte, es una participación, ¿no? Una acción a cambio de que lleves lata. De 50 latas. Si eso lo hubiera hecho la MAO, yo ya sería consejero delegado. Lo que pasa, las latas estas valen un poco más que las de... Bueno, pues, oye... Muy interesante, la verdad, el tema este de la BrewDog, ¿no? BrewDog. Pues, Neojota, hoy sin Manel, que se nos ha caído por temas laborales. Por el capitalismo que lo tiene ahí. Puto curro, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, habría que quemarlo. Bueno, Neojota, seguimos, ¿eh? No te vayas. Adiós. Nuestro investigador privado Juanites, recién salido de las cloacas del Estado, llega al estudio para despertar nuestro espíritu crítico. Buenas tardes, Juanites. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a Pate de Cabre. Creo que esto es prácticamente racismo. Estamos hablando aquí de gaélico. Que lo sepas. Podemos estar hablando de racismo, ¿no? Totalmente. ¿Tú eres una persona racializada? ¿Podríamos estar hablando de...? Racializada y heteronormado. Heteronormado. CIS. Un día tendremos que abrir aquí un diccionario, ¿eh? Sí, como era este actor. Antonio Banderas era negro la semana pasada, sí. Por nosotros también. Bueno, yo rosa. Tú, de los que estamos aquí, la menos negra. Sí, un poco rosa. Sí, tú ya eres medio irlandesa. Alejandro Sanz también se convirtió en negro una vez por temporada, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No tenía ni idea. Y Zaplana. Sí. Zaplana ahora que está en la cárcel le dará menos el sol. Sí, digo yo. O no está en la cárcel, ya... Bueno, no sé, bueno, habría que mirarlo. Tú sabrás que controlas que esos temas. Que está jodido seguro. Bueno, vamos al lío. Cuéntame, por favor. Pues nada, yo hoy traía agenda. La verdad es que solo con un ítem. Ajá. Pero como queda mucho tiempo, porque nos han fallado varias colaboradoras del programa, pues voy a rellenar, yo que sé, dando algunos rodeos y utilizando algunos circunloquios. Muy bien. Así que, bueno, si os parece, vamos a poner un poquito de música para ambientar este espacio de agenda. Ay, Dios. Now, children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. Pero, ¿esto qué es? Pues yo te cuento, allá por el 2013 o el 2014, no recuerdo exactamente qué año fue, tuve la desgracia de presenciar junto a unas cuantas compañeras de trabajo lo que en toda regla parecía ser un exorcismo. Oh my God. Ya están aquí. Esta historia es una true story, totalmente, esto es verídico. En aquella época trabajábamos en un edificio en la calle Alcalá 45 de Madrid y el patio trasero de ese edificio era compartido por este edificio de Alcalá 45 con la iglesia de San José, que es una iglesia bastante antigua que está ahí, imagino que en el número 43. Y ese patio lo utilizábamos para de vez en cuando echar una caladita y volver a trabajar. Y la historia es que cierta mañana una compañera de las que solía bajar a fumar de repente subió a nuestra planta totalmente desencajada, totalmente pálida y nos dijo: no os imagináis lo que está pasando en el patio. ¡Juanite! Pues nos contó que algo estaban haciendo a alguien en las habitaciones de la parte de atrás de la iglesia, que había una ventana abierta y que había un grupo de gente rezando, un hombre relatando salmos y una mujer aullando y emitiendo alaridos desgarradores. Os veo bastante interesados. ¿Pero qué está pasando aquí? Ya os podéis imaginar nuestra cara al oír lo que nos estaba contando. Pero lo más emocionante que vivíamos ahí en ese edificio, al cabo del año era, pues yo qué sé, el simulacro de incendios, ¿no? Que se hacía. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues bajar a ver lo que estaba allí pasando con nuestros propios ojos. Digo ojos, pero ya os adelanto que no vimos nada, porque la ventana estaba entornada. Pero oír sí que se oía. Efectivamente, se percibía como un murmullo de mujeres entonando algo así como el Ave María, no la de Bisbal, que ya te veo, Javi. ¿Cuándo serás mía? Eso es. Por encima de este soniquete se oía una voz un poco más potente, que dedujimos que era la del cura, y por encima de todos estos sonidos se oía a una mujer, presumiblemente joven, gritando despavoridamente y chillando: ¡No, no, dejadme, no! No, no. Una cosa horrible. Teníamos los pelos de punta y la verdad es que no podíamos articular palabra, pero lo más impactante era cuando sus gritos se interrumpían y de repente se oía cómo caía un chorro de líquido al suelo. Es decir, lo que nosotros pensamos que era esta mujer vomitando, ¿no? ¿Os escuchabais un vómito? Sí, un vómito chocar contra el suelo, ¿no? y con el Ave María de fondo, insisto, no la de Bisbal, con el cura diciendo su letanía y con esta mujer gritando sin parar. El cura encantado, claro, ahí en su salsa. El cura se le veía, pues bien, se le oía en su sitio. La verdad es que estábamos tan en shock que no hicimos absolutamente nada. De hecho, una compañera, y sin embargo amiga... Se abrió no, una bolsa de pipas. No, en serio, no. Propuso que llamáramos a la policía. Y la verdad es que no lo hicimos. Y yo todavía no hay día que pase que no me arrepiente de no haberla secundado, porque lo que estaba pasando allí, objetivamente, es que alguien estaba torturando. O sea, un grupo de personas torturaban a una persona en contra de su voluntad, ¿no? Y, joder, yo recuerdo ese día que cuando llegué a casa y los días siguientes estaba totalmente espantado. No tanto porque pensara que aquello era un exorcismo real, lógicamente, pero sí porque eso se estaba produciendo en pleno centro de Madrid, en pleno siglo XXI, ¿no? Y a pleno sol. Así que, bueno, me puse a investigar, que ya entonces tenía pues, ciertas tendencias. ¡Hombre! Y descubrí que en los meses anteriores el cardenal Rouco Varela había nombrado a 8 exorcistas en Madrid, de manera urgente, ante una supuesta avalancha de peticiones y de casos en los que existía una influencia demoníaca. Literalmente. ¿Cómo os quedáis? Pues que no me extraña. Pues sí, pero la cosa está es que, no sé si he investigado, ¿es ilegal esto? Es que a lo mejor hubierais llamado a la policía y os hubiera dado igual. Pues, es que no lo sé cómo está este tema, pero nos quedaremos con la duda. Lo que sí os digo es que aquello duró 4 o 5 horas, porque sí, fue una cosa, o sea, no fue un ratito, porque después ya cuando subíamos a nuestra planta, incluso se llegaron a oír los gritos desde nuestras ventanas, ¿no? Había cierta diferencia, ¿no? Cierta distancia. Y es que nos quedamos, pues eso, totalmente en shock. Hubo una compañera que sí grabó, puso el móvil en la ventana. Qué fuerte. Pues una ventana que es de estas de vidrios emplomados, es decir, desde dentro no se veía nada, ¿no? O sea, no nos vieron ahí. Aparte que estaban muy entretenidos con su ritual. Bastante tenía. Y estuvo grabando los aullidos y los gritos de esta mujer, que salvo hablar en lenguas muertas, era todo exactamente igual que algunas escenas de la película del Exorcista, que imagino que habéis visto todas, ¿no? Y bueno, jurar en arameo sí que juraba, es decir, despotricaba todo lo que podía, ¿no? Para que la dejaran en paz. ¿Pero en idioma no, desconocido? No, es una expresión, jurar en arameo. No, ya, pero... No. Yo también lo había pensado. Yo también. En perfecto castellano. Entonces, ya os digo que era igual que la película del Exorcista. Yo en su día conocí a un exorcista, uno de los pocos que había en Madrid. ¿Pero qué os pasa? Yo creo que hoy está... Ya estará muerto. La verdad es que no lo sé, le perdí, pero ya era mayor cuando le conocí. A un tipo alto, espigado, de unos... entre... de esas edades, ¿no? Que no sabes muy bien si tiene 80 o 90. El padre Carras. Totalmente calvo, con 4 pelos blancos detrás, vestida de sotana, con su falda hasta el suelo, ¿no? Y con los dientes muy amarillos y muy separados. O sea, era como... Como un Nosferatu. Estás describiendo a Boris Karloff caracterizado. Es como si se hubiera caracterizado para ser el perfecto exorcista, ¿no? Sí, qué fuerte. Bueno, pues os preguntaréis qué tiene que ver esto con la agenda de pata de cabra. Con la bici, sí. Pues es que la película del exorcista se estrenó en 1973. Justo ese año, para que veáis qué coincidencia, hostia, hostia, aquí lado, ese año, en la final de la Copa de Europa, que es lo que la Champions se llamaba antes de la Copa de Europa, ganó el Ajax de Ámsterdam por 1-0 a la Juve. El Ajax es un equipo de un país que se llama... Holanda, los Países Bajos. Países Bajos. Pues aquí voy a cerrar este círculo satánico. El próximo jueves, día 20 de febrero, tendrá lugar la presentación oficial de Jaime Novo como alcalde de la bicicleta de Madrid. ¿A que no sabéis dónde? En la mismísima residencia del embajador de los Países Bajos de Madrid, a las 6 de la tarde. Y ahí está la pata de cabra para contarlo. ¿Qué os parece? Y hasta aquí la agenda. ¡Madre mía! ¡Qué bien hilado! Pensaba que ibas a decir en el sitio ese. Estoy procesando. Ojalá. Digo, madre, estoy volviendo loca. Estaría fantástico, ¿verdad? Uy, macho. Vaya historias, ¿eh? Pero es verdad, ¿eh? No es coña. Todo lo que os he contado es totalmente cierto. Vaya historia. Oye, Sara, ¿cómo vamos de tiempo? Ya, cortando. Pues para hacer, cortando. Un poco, para hacer un poco de ouija y... Oye, Blas, solo comentaros que tenemos una proposición indecente hecha por los compañeros de aquí de Agora Sol Radio, de los caninos, los de Barrio Canino y tal, que para hacer un viajecito en mayo a hacer el programa allí en Granada. ¿Cómo lo veis? Pues vámonos ya. ¿Tú cómo lo ves, Javi? Vamos para allá, si se puede, si no, se irá. Bueno, tenemos que comentarlo aquí con todo el equipo, pero bueno, nos faltan unos cuantos ya. Podemos ir en bici, ¿no? Para hacerlo sostenible ya del todo. Habrá que salir 5 días antes, ¿no? Pero sí, no, pero igual, oye, ahí llega algún tipo de transporte tipo tren y así a Granada. Sí, ¿no? Sí, el AVE ya ha llegado. Llega el AVE, de hecho. Pues ya está. Te van a matar, no vayas a Granada. Bueno, un abrazo a nuestra audiencia de Granada. No nos esperéis con piedras. No, pues sí, si decimos que sí, hay que empezar a mover allí con colectivos ciclistas para traernos a todos. Pues ya, que deben tener unas piernas para subir el albaicín ahí. Joder. Como las de Ocho Terena. Menos mal que ahí la caña viene con una buena tapa. Oh, sí. Entonces, doy fe. Suben bien cargaditos. Qué guay, pues sí, yo me apunto seguro. Guay. Bueno, pues si os parece, vamos terminando el programa, ¿no? Así. Sí, que ya va siendo hora. Venga, vamos a ver. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, IVOOX, no confundir con ese partido verde moco. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí, porque cada vez tenemos que ser más gente en este espacio sin humos y sin fascistas. Muchas gracias a todos los que habéis estado en este y a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Amén. Adiós. Try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Morality would frown upon, decency look down upon, the scapegoat fate's made of. But I promise now, the judge and jurors, my intentions could have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Same appointments I get. If you try walking in my shoes, try walking.